第二十二课，生词，十六页。 Como, camoja, ayer, ayeca, ayer, Canaan, Eretz Canaan, Betoch, Lavan, Ohel, Oholi.Ahar, Afar, Nachash, Aram, Zahav, Onia, Bo, Po, Sham.